Unas caguamas o hasta de perdiz un seis, que se haga la cooperacha. No se me raje mi buey, y para agarrar aviada me gusta hacerme pa' atrás. Así que ahí está la hielera, échele aunque se aguarrás, pero yo esta borrachera me gusta cantar bien rezo, pero muy bien apinado, para que los que me escuchen no digan que yo he tomado, porque si me desafino dirán que ando bien ahogado. Y no se me raje mi compa Chuy Chávez, que vengan las otras. Yeah.